My name is Aaron, and she talks. $7 was. This. Fine. Very serious. No detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su manguidín. Falla es lo que no pueden controlar, está en constante expansión. No detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man. Me llena de vida en estos tiempos, compañero, compañera, en la lucha haciendo por justicia, por verdad, por educación, vida y dignidad, por aire libre de contaminación, por no más industrias que matan a mi población, en contra de la comunión, politruco empresarial, que aprueba megaproyectos para enriquecer al criminal. Vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su manguidín. Vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man. Falla, desde abajo y a la izquierda, autónoma, rebelde, la rabia está de fiesta. Desde abajo de los nadie y los sin nombre, desde el pueblo y sus raíces, desde mujeres y hombres. Falla en cada rincón del mundo, en cada segundo, en todo lugar, que pelea firme y punto, rumbo a ese mundo nuevo. Vamos, vamos directo al enemigo que nos pudre en cada espacio que le damos. Yo, por el sueño de mi gente, porque la libertad es un anhelo más grande que el continente. Desde el recuerdo que plasmamos en murales con el rostro de un hermano injustamente asesinado. Falla para el Estado y sus ladrones, para el fondo monetario, los bancos, las leyes y sus restricciones. Falla desde el alma de un pueblo que se antepone al poder de forma autónoma como en los caracoles. Se expande, siente nuestra flama como arde. Es demasiado tarde ya para pararle. No es necesario tanto hablar de ni tanto alarde. Tan solo es cosa de que cada quien haga su parte. Descifrar en qué lugar te toca pararte. Como piezas de ajedrez al opresor, dar jaque mate. Arma de reconstrucción masiva es nuestro arte. Arte de recuperar memoria y levantarse. Con la fuerza del mapucho, del huir radical, herencia de la flor de la palabra, nuestra lírica. En esta lucha la tierra nos llena con su claridad. Acción política unida con el plano espiritual. Canto que quema pero lo hace para transformar. Voces que buscan a esta atmósfera purifican. Se hermanan las visiones de Latinoamérica. Fuego que guía nuestro camino a la oscuridad. Vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán. Claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su manguidín. Vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán. Claman que los opresores caigan ya. My name is Aaron, and she talks. $7 was. This. Fine. Very serious. Qué pena que le da, pero es mentira. se muera pronto pa' darle la vacuna. Quiere... $10 was... ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidas o bienvenidos a este programa radial llamado Algarada Radio. Esta es su cuarta emisión y estamos muy contentos y felices porque por fin va a salir a la luz. En este programa van a encontrar una charla que tuvimos con un amigo mío que se encuentra viviendo en Santiago de Chile. Él se llama Pepe, lo pueden conocer como Yedru Barrain, y con él estuve compartiendo el aula dentro de la universidad. Estudiamos los dos sociología en la Facultad de Sociales dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en el estado. Y a raíz de ese encuentro surgieron diversas charlas, ¿no? Tuvimos muchas afinidades, incluso, bueno, en su momento él fue vegano, igual también yo me volví vegetariano, luego también empezamos a experimentar con el software libre, él también estuvo experimentando, estuvimos abriendo redes sociales libres, diversos proyectos que por ahí empezamos a tener como compas del aula y aparte pues como amigos de afinidad. Bueno, también lo acerqué a la cultura punk, mucha banda lo topa. Él es una persona muy talentosa, es muy lee mucho y hemos tenido pues algunas pláticas muy muy enriquecedoras, ¿no? Que nos han ayudado como a fortalecer esa cuestión de la amistad y aparte pues todas las afinidades que tenemos, ¿no? Entonces es la persona que lo van a escuchar a continuación. Al concluir la licenciatura, él y yo, bueno, primero él se fue a cursar sus prácticas profesionales y servicio social a una escuela popular llamada La Digna Ochoa. Esta es una escuela que es muy reconocida dentro del área de la educación popular. Posteriormente me invitan, formo parte de este proyecto popular. Y pues nada, estuvimos conviviendo otros 2 años todavía aquí en el puerto de Acapulco. Él pues emigra a Chile, a Santiago de Chile, a cursar un posgrado y pues se topa con un contexto obviamente diferente, pero también se topa con el nuevo estallido social. Como bien lo sabemos, Chile ha pasado un conflicto social, político y cultural muy muy denso. Las manifestaciones no cesan y pues le toca vivir esos procesos y esas luchas callejeras que tiene la sociedad con su gobierno, ¿no? Entonces, él a viva voz nos va a contar su experiencia desde su perspectiva, cómo vivió esos cambios, cómo vivió esta lucha callejera, cómo vivió esta represión, cómo ha pasado sus días allá en Chile, y nos va a compartir pues cuáles son sus proyectos, cuáles son sus miras, ¿no? Entonces, espero les guste, banda. Es un compa bien chido. Tenemos comunicación por redes sociales y también por vía del teléfono celular y todavía nos seguimos comunicando y pues lo invité a participar a esta cuarta emisión para Algarada Radio. Y pues bueno, los dejo con la primera canción. Esta es una banda que, bueno, la canción me gustó mucho porque es un soundtrack de un documental que habla precisamente de la represión policial y la criminalización de los anarquistas chilenos y todo ese montaje que hacen, ¿no?, para justificar una represión, justificar un encarcelamiento a estos compas de afinidad a Crata. Y la banda se llama Banda Sope, la canción se llama Un Hombre con una Bomba y espero les guste, banda. Bienvenidos y gracias por escucharnos. atraviesa la ciudad. Va viajando en bicicleta, lámpara la oscuridad. Su amor no tiene palabras, él quiere que hable la acción. Lo persigue su destino, que le habla de rebelión. Lleva en su mochila su historia, su rabia, su corazón. Un revólver en la cintura, confía en su vieja cor. No teme a la policía, le aterra la sumisión. Están oscuras las calles, él trae un despertador. Hipocresía, ya no puede fingir más. Lo violenta la tristeza, llamada normalidad. Restan solo unos minutos para entonar su canción. Trae un poema escrito adentro de un extintor. Quiere despertar Santiago, que duerme bajo el smog. La banda que acabamos de escuchar es una banda llamada La Banda Sope y la canción se llama Un Hombre con una Bomba. Y hoy, siendo un 9 de noviembre del año 2020, año de la pandemia todavía, tenemos el gusto y el honor de tener hoy, a la distancia, por supuesto, a un buen amigo mío que tuve la oportunidad, tuvimos la dicha de haber compartido aula. Él es Yeruba. Estuvimos estudiando 4 años de sociología aquí en el estado de Guerrero. Al finalizar de la carrera estuvimos en un proyecto de educación popular, estuvimos aproximadamente 1 año colaborando. Posteriormente pues yo tuve que salir de ese proyecto y él continuó. Después se le salió la oportunidad de irse a Chile y actualmente él se encuentra allá. Bueno, estamos en Algarada Radio, esta es la 4ª emisión, estamos muy contentísimos porque se está cumpliendo todos los planes que nos hemos propuesto para la edición de estos podcasts, se les puede llamar de alguna manera. Y pues nada, está con nosotros Pepe, lo dejo para que él se presente. Yeruba, perdón. Muy buenas tardes, gracias Chiquis, agradecer también a las personas que nos están escuchando y un honor estar en este lugar contigo, en este lugar virtual contigo y con la gente que va a brindarnos un poco de su tiempo para conocer lo que les tenemos que dar a conocer, lo que tenemos que divulgar para conmemorar de cierta manera que ya estamos llegando a un nivel distinto, por lo menos acá en territorio chileno, a partir de un plebiscito que se llevó a cabo el 25 de octubre pasado. Y Y estamos aquí observando cómo se dan las cosas y, por supuesto, compartiéndolo tanto contigo como con las demás personas que están escuchándonos. Gracias, gracias, Yeruba. Oye, una preguntota, ¿cuánto tiempo llevas en Chile? ¿Qué te hizo mudarte a Chile? ¿Cuáles son tus proyectos que estás ahorita involucrado? No sé, a ver, cuéntame un poco de esa estancia que tienes en Chile desde hace. Bueno, ahorita ahí lo vas a comentar. Desde el 2017 estoy viviendo acá en Santiago de Chile y esto fue producto de una idea que me surgió de querer continuar con mi formación académica, ya que como bien comentabas en la presentación, yo estaba dando clases en una preparatoria popular. Sin embargo, dejé ese puesto para ingresar a una escuela privada. Entonces, viendo estos dos contrastes, yo quise prepararme un poco mejor, quise tener mejores herramientas para poder seguir siendo un docente, pero ya en el nivel superior. De modo que surgió una propuesta de irme a estudiar al extranjero y me pareció una buena idea el venir a Sudamérica, dado que ya tienen una historia bastante grande de lucha, de resistencia. Y también de pasividad, por decirlo de alguna manera, ya que estamos todavía a día de hoy con una constitución que proviene y que fue escrita en una dictadura militar. De modo que para mí fue eso una gran motivación para dejar mi país y no solamente estudiar a través de los libros, sino a través de las personas y de las experiencias de aquellas de todas aquellas, todos aquellos seres humanos que vivieron la dictadura o que vivieron la opresión, que vivieron las resistencias de los pueblos originarios como los mapuche. Por eso fue una de mis motivaciones el venir para acá y no elegir algún otro país en donde las condiciones quizás fueran distintas. Así es. Y precisamente la última vez que nos vimos fue en un diciembre, no recuerdo bien la fecha, hace un año, creo dos, y estuvimos charlando aquí en el puerto de Acapulco, de hecho en la playa estuvimos platicando que Chile tiene una herencia de lucha por todos los hechos históricos que han pasado, que ese país ha vivido. Uno de ellos pues es el golpe de Estado que llegó al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Y precisamente cuando hablas de una universidad particular, una universidad privada, quisiera que tocáramos el tema o a grandes rasgos sobre los antecedentes de este sistema político y económico que se instauró después de este golpe de Estado y cuál es el contexto que se vivía en esa época. ¿Nos puedes mencionar un poco de ello? Sí, claro. El golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre del 73 fue más bien una acción conjunta entre las capas de derecha junto con la intervención externa propuesta por el presidente Nixon, y que lo único que querían era enriquecerse a costa de los países sudamericanos, los países latinos, como ocurrió en México también durante ese periodo. Estamos viviendo una de las más crueles privatizaciones, no solamente en Chile, sino en la mayor parte del mundo. Solamente que el modelo chileno iba a ser eso, un modelo para ver hasta qué punto se podía privatizar la vida, hasta qué punto se podía arrebatarle de las manos al Estado el control sobre los que podrían ser derechos universales como la educación, como la salud y el trabajo, cosa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla en el artículo tercero, con el derecho a la educación, en el 27, con el derecho de la expropiación de los recursos, y el 123, que es el artículo concerniente al trabajo. Sin embargo, el hacer esto requería grandes costos que los empresarios no estaban dispuestos a llevar, no estaban dispuestos a solventar, de modo que la única forma en que podrían explotar tanto los recursos como a la mano de obra de las personas sería privatizándolo todo. De tal manera que en el golpe de estado orquestado por los privados, por los externos, por los militares, por los carabineros, se pretendía eso, el control de la vida para darle paso al control de la propiedad. Y de manera que todo lo que debía ser un derecho universal se convirtió en algo opcional, en algo que no tenían acceso y que todavía no tienen acceso la mayoría de las personas porque no está contemplado como un derecho en la Constitución. Y esta Constitución que se creó en 1980 precisamente buscaba esto, ampliar el poder del mercado a través de la no intervención del Estado con un Estado subsidiario, un Estado que le daba el derecho a la explotación de los recursos y de las personas a las empresas privadas. Así es más inclinado a un sistema capitalista, ¿no?, de producción. Yo leí por ahí que en la década de los 70, cuando llegó al poder por medio de del voto popular, llegó Salvador Allende, como que los grandes ricos, los grandes empresarios capitalistas empezaron a, como lo acabas de comentar, empezaron a tener como que cierto temor ante ese modelo económico más apegado a un estado de bienestar. Entonces, leí por ahí que hay un manifiesto, o no sé si es un libro, una tesis, que se llama El Martillo. De hecho, hay muchos documentales y muchos ensayos y reportajes sobre los Chicago Boys, que esto era precisamente pagar los estudios a los jóvenes chilenos que fueran a la escuela de Chicago, principalmente con este ideólogo y creador del sistema económico neoliberal, para que precisamente fuera su maestro, ¿no?, y le enseñara modelo económico del neoliberalismo. Entonces, es menester tocarlo, porque a la llegada del golpe de Estado fue una instauración de una dictadura, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? Pues prácticamente a los chilenos le impusieron este nuevo orden económico, nuevo orden social, y sobre todo estaban viendo que fuera un ejemplo de un país de Latinoamérica. O sea, era como el ejemplo a seguir, el Chile que se estaba viviendo, el Chile neoliberal, que llegó todo esto en la represión, en la desaparición forzada, en las detenciones, etcétera, ¿no? Ya conocemos algunas cifras que están por ahí, ¿no?, que cuántos activistas o de izquierda, personas de izquierda, sufrieron esta represión. ¿Qué sabes de eso, de la represión, ese fantasma que todavía está presente ante las protestas? Yo creo que la represión siempre ha sido una forma no únicamente de acallar las voces en el presente, sino también de generar miedo, de evitar que se vuelvan a levantar los puños en alto, de evitar que se creen grupos de choque, grassroots, como formas de oposición. De manera que desde la dictadura, cuando se comenzaron a perseguir a los disidentes, a los que formaban parte de partidos políticos de izquierda, a profesores, profesoras, a estudiantes, funcionó como una forma de evitar que se volviera a levantar la voz de una forma cruel, de una forma despiadada, porque eran desapariciones, eran torturas, eran asesinatos de la manera, de las peores maneras que uno se pudiera imaginar, incluso de las inimaginables, de desapariciones y mutilaciones, de tirar personas de helicópteros directo hacia el mar, de vejaciones, de torturas de tipo de corte militar. Por lo tanto, yo creo que ese fue una de las motivaciones, fue una de las formas que se empleó en el Estado chileno para evitar futuras movilizaciones que no se dieron a cabo después de que se impuso de forma total la dictadura, hasta el 2001, el 2006 con las movilizaciones estudiantiles y de nueva cuenta en el 2019, el año pasado. Por eso para mí, yo creo que todavía existen delitos que no han sido resueltos. Todavía hay personas que no han sido indemnizadas, no solamente de forma económica, sino reconocer que de verdad se han torturado a sus familiares y se han creado fondos para apoyar de manera económica, pero todavía se sigue sin llevar a juicio a los responsables, a la totalidad de los responsables que siguen vivos. Y mucho peor, que todavía no se reconoce a cabalidad quiénes fueron los que orquestaron de forma sistemática todo este tipo de tortura y de violencia desde el 73 en adelante. No, pues una cuestión muy difícil, ¿no? Por la violencia política que se estaba manifestando en esa época. Y pues bueno, si nos referimos a la época de los 70s, en todo el mundo pues hubo represiones. Por ejemplo, yo no sabía, es un dato que yo desconocía, esos vuelos que tú le llamas que tiraban de los aviones a los disidentes políticos, aquí en Guerrero también lo hicieron, fueron llamados los vuelos de la muerte. Bueno, en Guerrero no se hable, hablamos de la represión a gran escala que tiene su nombre, llamado la guerra de baja intensidad. Y precisamente al hablar de llegar a la justicia, pues llegar a la justicia y que los hechos y que los crímenes tan atroces no queden en la impunidad. No tiene mucho tiempo que leí en internet que apenas están enjuiciando unos militares que participaron en el asesinato de Víctor Jara. Claro, recientemente se está retomando y se adjudica que no habían evidencias o que no habían métodos para encontrar evidencia suficiente, pero es bien sabido todo eso. Sin ir más lejos, el asesinato de Allende, que la versión oficial es un suicidio, cuando sabemos que bombardearon La Moneda, el Palacio de La Moneda, que es donde él se estaba refugiando y que él estaba abierto a rendirse, si esto significaba que no iban a haber más daños a civiles, no iba a haber más asesinatos, no iba a haber más torturas. Sin embargo, no le dieron la oportunidad de hacerlo, porque fue un bombardeo, fue un asesinato para mi perspectiva. Y a pesar de que sea la versión oficial de que fue un suicidio, a mí me parece que no es del todo cierto. Y sin embargo, no hay evidencia, porque todo eso fue oculto, todos esos datos, toda esa información, probablemente ya ni siquiera exista, sino que fue erradicada totalmente. Sí, así es. Y bueno, hasta aquí yo creo que es un tema muy largo, pero hay otros temas que hay que mencionar. ¿Y qué te parece si mandas a la primera canción? Por supuesto. Esta canción se llama El baile de los que sobran y es de Los Prisioneros. Como dato curioso, esta canción fue pensada por la desigualdad que existe en el país, ya que la mayoría de la población queda fuera del banquete, queda fuera de las fiestas, de los eventos que son pensados para las personas que sí tienen los recursos, de manera que no hay derecho a la educación para estas personas y somos los que sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que son. nacieron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, ya estamos de regreso. Este es el programa Algarada Radio, esta es su cuarta emisión. Hoy tenemos la presencia de Yeruba, un amigo mío que se encuentra viviendo en Chile y le ha tocado estos procesos de cambio político. Bien, en el bloque anterior estuvimos hablando a grandes rasgos sobre los antecedentes históricos de Chile y lo que ha los cambios económicos con la instauración de este nuevo orden económico. La dictadura, el golpe de estado donde fallece el presidente Salvador Allende. Fíjate que yo tengo un dato curioso, no sé dónde leí, creo me dijo un amigo Punks, de que el 11 de septiembre el ataque de las Torres Gemelas precisamente es para tratar de borrar esa memoria colectiva, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, en el sentido de que pues Estados Unidos estuvo involucrado en ese hecho, es obvio, ¿no? En la apoyó la dictadura militar de Augusto Pinochet. Entonces, Estados Unidos como que tiene esa sombra, ¿no? Esa sombra pesada de esa dictadura, y el 11 de septiembre fue una fecha seleccionada del 2001 para poder borrar esta cuestión de la memoria colectiva de los chilenos y del mundo. Obviamente era una persona que hablaba de cuestiones de conspiraciones y ese tipo de cosas, pero bueno, es un dato también un poco curioso. Bien, continuando, Yoruba, la lucha social, la lucha popular, se escucha mucho en Chile, se escucha mucho en Chile que el movimiento es muy radical, el movimiento es muy indómita, los estudiantes, maestros, obreros, el movimiento popular en sí, social, popular, estudiantil, son muy aguerridos en el sentido de que se enfrentan con el gobierno chileno ante una represión dura y sin escrúpulos para atacar a sea mujeres, sea personas de edad mayor y etcétera. ¿Cómo se vive? Incluso déjame decirte que dentro de los del ámbito anarquista, Chile y México son uno de los países donde hay mucha presencia de anarquistas, y sobre todo anarquistas insurreccionalistas. Pero bueno, desde tu perspectiva, Pepe, ¿cómo ves el movimiento social de todo esto lo que hemos comentado? Yo desde que estoy acá, no pensaba que iba a surgir un nuevo estallido social, como se le conoce acá, el estallido social. Pero sí sabía de la existencia de movilizaciones como la estudiantil, la de los pingüinos en el 2006, que era de estudiantes únicamente y que no contaba con el apoyo de otros actores sociales, por lo cual no se llegó a buen recaudo, no se llegó a finiquitar todos los que se tenían a partir de estas movilizaciones orquestadas por los grupos de estudiantes. Y aquí es donde quiero hacer la distinción entre las movilizaciones de México y de Chile. La diferencia es que a través de las movilizaciones masivas que se han hecho en México se han conseguido cosas, se han conseguido más cosas que en Chile. Porque acá, cuando se manifiestan los estudiantes, son solamente los estudiantes, y eso se vio en años anteriores. Yo conocí personas que no estaban de acuerdo con la manera de actuar de la juventud, sin embargo sabían que eran jóvenes y que tenían que pasar por ello. En México, cuando marchaban estudiantes, se les unían transportistas, se les unían mineros, taxistas, profesores, profesoras, todo tipo de actores sociales. Y aquí no sucedía eso hasta el 2019, cuando se dio un estallido que comenzó con estudiantes de nivel de secundaria. Acá sería como, en México sería como el nivel medio, de 15 a 18 años, que fueron precisamente estos estudiantes los que encararon a los carabineros, a la policía, por el alza al precio del pasaje en el metro y en la micro. Esto fue uno de los motivos, sin embargo no fue el motivo que sustentó todo el estallido, sino que se hablaba de que eran 30 pesos del alza del pasaje, sin embargo de fondo eran 30 años de un alza constante en el costo de la vida, en el costo del trabajo, en el costo de la vivienda, en costos que eran irreparables para la sociedad chilena. Así es, bueno, todas esas condiciones sociales llegaron a la movilización. Como dices, en Chile me parece que no hay educación pública, el sistema de salud, el sistema de agua potable, el sistema eléctrico, me parece que todo es privado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se vive un chileno? ¿Cómo vive un guerrerense en Chile? Llegar de un estado en donde pues tenemos hasta, bueno, tenemos educación pública, que el estado te garantiza hasta nivel básico. La diferencia que hay entre México y Chile es que a pesar de que acá también hay educación pública, la educación pública se paga. La educación privada también es de paga, obviamente, sin embargo, no es tan buena como la pública. Sin embargo, para acceder a la educación pública que hay que endeudarse. Para tener acceso a una educación de calidad hay que endeudarse 15, 20, 25 años, lo que se considere necesario, porque existe algo que se llama crédito con aval del Estado, en el cual el estudiante puede estudiar, puede ingresar a la universidad primero cumpliendo un requisito de puntaje en una prueba que es estandarizada y que no contempla, a mi parecer, lo necesario para decir esta persona debería de entrar, y que deja mucha gente detrás. Y posteriormente a ello, al haber obtenido un puntaje mínimo para acceder a la universidad, necesita ser capaz de solventar sus estudios a través de cuotas mensuales. Es como si uno estuviera pagando por estudiar, lo mismo que si estuviera pagando por una casa, por un auto, cosa que no garantiza nada, porque teniendo un título universitario tampoco es como si pudieras tener un trabajo inmediatamente, de modo que hay egresados que tienen que pagar la deuda pero no tienen empleo. Entonces las condiciones son muy adversas. La otra es que todo lo demás está privatizado, se paga por agua, por electricidad, a costos demasiado caros comparado con México. A mí me parece que es demasiado caro vivir en Santiago y la calidad de vida no es superior. No es como si uno dijera, me conviene irme a Santiago a pesar de que pago porque voy a vivir mejor. No, porque es prácticamente lo mismo. Estamos en un país en donde también es riesgoso salir a la calle de noche, no tanto como en México, obviamente, porque no existe el crimen organizado como allá. Sin embargo, el costo de la vida es demasiado elevado. Sin embargo, los salarios son más altos. El sueldo mínimo es más alto acá en Chile, pero tampoco creo que lo justifique teniendo que pagar por todos los servicios básicos que deberían de tener un aporte por parte del Estado, ya que el Estado se supone es el que puede extraer los recursos. Sin embargo, desde la Constitución del 80, el Estado no se mete en eso. Claramente se dice que los particulares, las empresas privadas, pueden extraer recursos y el Estado va a intervenir en ellos siempre y cuando las privadas no puedan o no quieran hacerlo. Entonces, esta diferencia puede ser muy drástica cuando uno viene de México, por ejemplo, si piensa quedarse a vivir. Si es para ser turista, no pasa nada más que el cambio de moneda, pero vivir acá ya supone una gran diferencia en cuanto a los estilos de vida y en cuanto a lo que uno ya está acostumbrado a hacer. No sabía ciertos datos, fíjate, todo lo que mencionas, pues todo lo que es muy diferente a lo que se lee, a lo que se vive, ¿no? Entonces, yo creo que Chile tiene todas las condiciones, o tuvo, no sé ahorita con la nueva constitución, de manifestarse, de protestar por algo, ¿no? Que no estaba determinado a que tuviera una mejor vida, ¿no? O sea, siento que el modelo económico neoliberal pues fracasó, ¿no? Entonces, un modelo que está solo para las personas capitalistas, para los dueños de los medios de producción, pero etcétera. Y del movimiento, Pepe, ¿qué me cuentas? ¿Estuviste activo en las manifestaciones? Ahorita se llevó a cabo un estallido social. ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo fue esa movilización, ese estallido? ¿Qué te tocaron esas balas de goma que tiraba la policía? Yo estaba en el trabajo el día que comenzó todo. No, al día siguiente, porque fue el 18 de octubre del 2019 cuando se podría decir que se dio la erupción. Sin embargo, ya tenía como un par de semanas atrás que se habían llevado a cabo protestas en las estaciones del metro y enfrentamientos entre estudiantes y carabineros. Sin embargo, el 19, que a mí me tocó ir a trabajar, ya podía ver cómo habían personas con el cacerolazo, sacaban sus sartenes, sus ollas y con cucharas de metal y las golpeaban afuera de las estaciones del metro desde la mañana. lo cual a mí me pareció muy bonito porque resignificó lo que era la unidad, resignificó lo que era el estar conscientes de la situación y manifestarse en contra de ello. Porque como bien te comentaba, las torturas desde la dictadura representaron un miedo que fue blanqueado a partir de la entrada de esta democracia, entre comillas, cuando termina la dictadura, cuando comienzan a orquestarse políticamente, a gestionar estas nuevas políticas públicas que no han llevado a nada, porque se sigue un modelo neoliberal a través de una constitución hecha en la dictadura. De forma que a mí me parecía que esa burbuja iba a explotar. El beneficio de las clases altas, que es la minoría del país, no iba a ser sostenible en el tiempo por la siguiente década, por lo menos. Tendría que haber un fin en este sistema neoliberal, tendría que haber un estallido nuevo, pero no se sabía cuándo, porque todavía existía el miedo. Y este blanqueamiento se da cuando se da paso a esta democracia en la cual una persona ya tiene la libertad de elegir por quién votar, de salir a la calle, de comprar lo que quiera porque tiene un puesto de trabajo, y acá llega de todo. Mientras uno tenga dinero se puede comprar de todo. Sin embargo, yo creo que tenía que llegar a su fin. Y me ha tocado estar en las manifestaciones. Ahora estoy viviendo en Santiago Centro. Y todos los viernes, desde el 18 de octubre, han habido manifestaciones. Durante las tres primeras semanas, por lo menos, fue total, todos los días lleno, todos los días en la Alameda, cerrando las calles, quemando barricadas las personas, unos cuantos grupitos de delincuentes saqueando locales, pero del tipo de comercios transnacionales como Walmart, como las tiendas, los malls, los centros comerciales grandes, lo cual no es justificable, pero sin embargo es porque existe hasta cierto punto una necesidad que tienen que suplir, y que quizás viendo la oportunidad tratan de llevarse todo lo que puedan, que el Estado no les ha podido brindar y que por derecho deberían de tener. De modo que por acá en el centro existe una plaza que se llamaba, digo que se llamaba porque ya se le dio otro nombre, se llamaba la Plaza Baquedano, Plaza Italia en el Metro Baquedano, y ahora se le llama Plaza de la Dignidad, en donde se dan siempre las protestas, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, no siempre son marchas violentas, solo que se llega a ello por la provocación que existe por parte de ambos grupos. Tampoco diré que solamente es la policía, pero ya es que llega un momento en el cual las marchas pacíficas no llevan a nada, y eso se sabe en México, se sabe en todo el mundo, que las personas se cansan de marchar pacíficamente, de no bloquear calles, de no hacer ruido, de ir con playera blanca, bandera blanca, cuando no hay respuesta por parte del gobierno. Entonces, a mí me ha tocado ver muchas cosas tristes, como granadas de gas que le llegan a madres con hijos, con hijas, a personas corriendo de los perdigones, que resulta que no son de goma, sino que por dentro tienen hierro y silicio y no sé qué otro material que genera heridas sucias, según los médicos. Y cómo también esto ha repercutido en un apaciguamiento eventual. No sé si esto va a seguir, o se le va a dar continuidad en el tiempo, porque es muy poco probable que las personas terminen cansándose, más en periodo de pandemia, porque desde que comenzó la pandemia se opacaron todas las manifestaciones. Pero afortunadamente se llegó a algo, que fue un plebiscito el 25 de octubre, y que no se puede decir que todo este estallido social haya llegado a nada, porque llegó a algo y ahora es cosa de irlo construyendo, no solamente decir ya se llegó a una constitución, sino que esta constitución tiene que ser elaborada a partir de diversos actores sociales y no solamente por políticos, para asegurar que existan igualdad, que existan el salvaguardo de los derechos humanos, y y renovar las esperanzas de una vida digna. Ok, yo creo que todas las luchas son válidas. Como bien te digo, te comenté hace un momento, Chile es uno de los territorios ocupados por el Estado chileno, en donde se manifiesta y es visible la lucha anarquista. En el 2009 yo recuerdo que hubo un combatiente anarquista que cayó en combate. Él, no sé si has en las manifestaciones alguna vez viste una bandera donde reivindicaban la figura de Mauricio Morales. Este era un activista, historiador, en donde decidió la lucha, combatir el Estado de otra manera, ¿no? En el sentido de que iba a poner una bomba y esa bomba le estalló. Él pierde la vida y a raíz del 2009, del daño del 2 de mayo del 2009, se empieza a estigmatizar el movimiento Ocupa, se empieza a perseguir a luchadores anarquistas, se construye un juicio maquillado, obviamente. El Estado pues siempre como que busca presentar a los peores enemigos del país, ¿no? Y por medio de la televisión pues los estigmatiza y se hace el conocido caso bomba, ¿no? Entonces, en donde se precisamente no hubo ningún condenado, simplemente pues estaban condenando la idea, ¿no? La idea anarquista. Y con lo que acabas de comentar, sí, cierto, las movilizaciones pacíficas no llegan a nada y llegan a cansarse. Y pues precisamente lo que más se escucha en los medios de comunicación es el enfrentamiento, ¿no? Siempre los medios tienen esa esencia de modificar la imagen, de modificar el mensaje que da una manifestación. Y eso lo pasa en Chile, ¿no? Entonces, pasa en México, perdón, y pues también pasa en Chile. Pero bueno, vamos a poner una canción, ¿qué te parece? Y regresamos, hablamos de una cuestión más particular tuya, ¿cómo ves? Me parece muy bien, adelante. Esta canción es de una banda anarquista, banda punk, dentro de la rama del punk, es una banda anarco-punk. Esta es una banda que se llama La Banda Bonhom. La canción se llama Himno Insurreccional. Y precisamente al hablar de la cuestión de Mauricio Morales, él fue vocalista. Y esta canción va para todos los combatientes chilenos que han combatido al Estado represor y capitalista de Chile. Es un indigno de mirar el sol. su culpa. Le espera la lluvia, se alista la bomba, se afila el puñal. En la gloria, el ideal, en la gloria, insurreccional. Seguimos de regreso, espero la canción que acaban de escuchar les haya gustado. Estamos en una charla con Yeruba, un compa que está en Chile. Para los que ya vienen escuchando el programa, pues ya sabrán lo que estamos mencionando. Y Yeruba, ¿cómo está el panorama actual del nuevo cambio, la nueva constitución? No tiene mucho que se anunció. ¿Y cómo ves tú el panorama, tú como actor de ese cambio social? ¿Cómo ves? ¿En qué va? ¿Cómo se desarrolla? ¿O cuáles son tus pensares sobre esto? Yo lo veo favorable, veo sumamente favorable todo este proceso. Obviamente que hay ligeros inconvenientes que pueden ir surgiendo a lo largo del camino, porque es todo un proceso, no se ha llegado a un estado de ya tenemos una constitución, como dirían las personas acá. Sin embargo, yo lo veo bastante favorable el panorama, porque estamos apenas en el inicio de como bien te menciono, un proceso que puede dar muy buenos frutos, porque se trata de una constitución que puede incluir a todas las personas, a todos los grupos, a todos los actores sociales, a todas las profesiones, donde se debe de priorizar, yo creo, lo más importante que para mí son cuatro pilares: la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, cosa que no estaba garantizada por ley, no estaba garantizada dentro de un estado subsidiario como este. Entonces, yo lo que he observado es que hay positivismo, hay bastante algarabía en la calle el día que se llevaron a cabo, el día que se llevó a cabo el plebiscito, el 25 de octubre en la noche, había bastante gente en la calle. Fuimos a la Plaza de la Dignidad a celebrar y parecía como una fiesta, parecía como si fuera año nuevo, pero con más gente, con más pirotecnia, con más comida. No parecía que estuviéramos en pandemia, no parecía que estuviéramos en toque de queda, bajo ningún tipo de prohibición. Sin embargo, estábamos en pandemia, estábamos en toque de queda y estábamos imposibilitados de ingerir alcohol en la vía pública. Y era una fiesta, esa noche fue una fiesta. Porque es como el preámbulo de algo más grande, ¿eh? Es el preámbulo de lo que puede ser el inicio de una nueva vida, cosa que va a llevar su tiempo, porque para que esta constitución se lleve a cabo, primero se tienen que elegir a aquellas personas que van a ser designadas como elementos para construir esta nueva constitución. quiénes van a ser los que aporten ideas, los que representen a los grupos minoritarios y los no tan minoritarios también, a través de una elección de estos representantes que se va a llevar a cabo como si fuera un proceso político normal con candidatos desde los partidos políticos como también desde los sectores públicos con los candidatos o candidatas independientes. Y aquí viene un primer inconveniente, que es el proceso de elección. Está un poco sesgado porque quienes tienen todos los elementos son los partidos políticos, porque tienen la capacidad de presupuestaria para hacer una campaña como tal. Sin embargo, yo creo que aquí es donde viene el qué tanta capacidad organizativa tenemos, qué tanta capacidad de ponernos de acuerdo entre quiénes van a ser los representantes, sabiendo que van a ser personas que velen por el beneficio común y no solamente por los intereses propios. Y que además de esto, una vez que se llegue a elegir a los candidatos, se llegue a construir una nueva constitución, se va a someter a votación si se aprueba o no en marzo del 2022. Por lo tanto, no va a ser un beneficio inmediato, probablemente tampoco a corto plazo, porque tienen que haber muchos ajustes de por medio, pero yo creo que es necesario. Si no, ¿en qué momento se va a dar? Si la lucha no comienza ahora, ¿por qué dejarla para después? ¿Por qué darles la carga a nuestros hijos e hijas o a nuestros nietos y nietas? Si la lucha se comienza ahora, más prontamente se van a ver estos frutos para las futuras generaciones. El camino es muy largo, como dices, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza. Y pues hay que volver a retomar esos cimientos del cambio, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? Todo lo que me comentas, pues yo lo veo desde el punto desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva más superficial del asunto. Es por ello que pues quería que tú mismo hablaras sobre lo que está pasando, el contexto político social en Chile, y como me lo comentas, pues es un camino muy largo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que volver a reestructurar esas cuestiones políticas, sociales y económicas. ¿Y qué pasa, Pepe? Tengo otra duda. ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con las personas que salían a la calle? ¿Va a haber una reparación del daño con esos jóvenes que tuvieron, que perdieron los ojos, que perdieron la vista? Aquí hay un caso de un chavo que perdió la vista y muchos que perdieron un ojo, quedaron sin un ojo. ¿Qué va a pasar con esa violencia policial, con esa brutalidad? ¿Va a haber un castigo para el sistema político? ¿Va a haber un castigo para los actores políticos? ¿Va a haber justicia en este caso? Hasta donde yo sé, no. A pesar de que han estado observando, tienen evidencia, cuatro organismos distintos como la Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, Derechos Humanos está interviniendo desde cuatro distintas organizaciones y no hay manera de forzar al Estado chileno de que se haga cargo de las consecuencias, porque a fin de cuentas solamente tienen el poder de decir esto está pasando y no debería de ser así, pero no tienen el poder de facto. No es como si pudieran obligar al gobierno de Chile a hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, yo creo que la reparación va a llevar mucho tiempo o bien no va a llegar. Y yo he visto cómo han disparado a quemarropa personas. Recientemente se dio el caso de una persona que fue empujada por un carabinero y este elemento de la policía fue destituido, pero hasta ahí llegó. Solamente se están como sacando las personas que creen son las descartables. como el ministro de defensa Chadwick el año pasado, que fue usado como chivo expiatorio por los más de 400 personas que perdieron la vista total o parcialmente, de los más de 3.400 civiles hospitalizados, de más de 8.000 personas detenidas y que todavía no se ha justificado el porqué, el motivo de su detención, cuando se les adjudica el haber ido a manifestarse simplemente. Y no hay evidencia que demuestre que en efecto ellos estaban agrediendo a nadie o violentando la propiedad pública ni la propiedad privada. De manera que se están tratando de lavar las manos a través del discurso típico de todo gobierno de derecha, de que las pérdidas económicas valen más que las pérdidas humanas. No lo dicen de esta manera, pero utilizan como una especie de doble hablar para decirnos que es más importante el material, los bienes materiales comunes, que las vidas humanas, que son únicamente concernientes a aquella familia que no conocemos. De forma que quizás podría llegar a solventar esto a través de la nueva constitución, cuando se determine en alguno de los incisos, de los artículos, que se va a perseguir a quien sea, a quien violente sistemáticamente los derechos humanos. Y se utiliza mucho esta palabra, sistemáticamente, porque es un sistema de violencia que nace desde el poder judicial y que no se hace nada porque se excusan bajo el pretexto de que tiene que protegerse a las demás personas de estos grupos violentos, cuando no se está violentando a nadie más, sino que se está tratando de violentar para exigir algo, para exigir un derecho. Así es, pues desafortunadamente eso va a quedar impune, al igual que muchos casos aquí en México, y pues yo creo que el Estado los va a condenar, ¿no? Oye, Pepe Yeruba, ¿y tu círculo social, tu grupo de compañeros, tus amigos, qué saben de Guerrero, qué saben de México? Supongo que les has de contar las resistencias que se han vivido por acá. Te tocó la lucha por los 43 normalistas de Ayotzinapa, estuviste también en la lucha por la certificación de las preparatorias populares. ¿Cuál es esa simbiosis de un contexto guerrerense que tiene una tradición de lucha popular y armada, como es aquí en Guerrero y allá en Chile? ¿Cómo fue esa simbiosis que hay entre Chile y lo que haces tú, pues, lo que viviste acá en Guerrero y tu grupo de amigos, ese círculo, qué saben de Guerrero? Lo que saben es lo que yo les he contado, y a mí me gusta hablar de mi país, me gusta hablar de mi estado, de mi ciudad también, y yo siempre les cuento a las personas que están dispuestas a escucharme sobre el estado de Guerrero, un estado de lucha. Los estados del sur son los estados insurrectos, los estados de lucha, los estados de resistencia, los que ponderan más las vidas humanas que el capital económico, los que se defienden, los que se organizan. Y no digo que sean los únicos, obviamente, sino que tienen una tradición de lucha milenaria, podría decirse incluso. El estado de Guerrero a mí me parece que se puede enseñarse la historia del estado en cursos de varios semestres y que nos llevaría quizás a la conclusión de que las personas que habitan ese lugar están permeadas de parte de este capital cultural. Y yo me siento privilegiado de haber pertenecido a este estado, más allá de que, si bien nos pintan como uno de los estados más pobres o con mayor atraso académico, económico, en donde hay más violencia, yo creo que lo bonito, lo rescatable, siempre salta a la vista cuando hablamos de las resistencias que han habido. Las luchas de guerrillas que hubo con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez Rojas, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y cómo todavía no se llega con los responsables de los desaparecidos. A mí me parece que esta tradición de lucha debería de inculcarse, debería de llevarse a todos los territorios del mundo para que sepan que todavía hay luchas que quedan impunes, hay culpables que no son llevados a juicio y que mientras eso mientras no se lleven a juicio, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir estableciendo medidas para informarnos de formas cada vez más, que sean más difíciles de detectarnos por las esferas que buscan callarnos o que buscan desaparecer a estas voces que se atreven a hablar mal de los gobiernos. Y por lo mismo yo creo que mis amistades acá, mis círculos sociales, se llevan una buena impresión, se llevan algo de esto que yo les comparto, y mi idea es de que todo esto les sirve como para dar cuenta de que no están solos, no están solas en la lucha, de que hay otros lugares en donde también se llevan a cabo otras luchas de diferentes maneras, de diferentes formas de organizarse, con diferentes personas, con diferentes creencias, y que no debemos de bajar los brazos. Okay, excelente. Muy bien, querido amigo. Nos vamos a una canción, ¿qué te parece? ¿Te toca? ¿Cuál canción eliges? Me parece muy bien. Yo en esta ocasión quiero que se reproduzca El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Como bien conoces tú a Víctor Jara, bien sabes de él. En este caso, esta canción trata sobre la intervención sangrienta, la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam, y este es como un himno que se escucha acá en Chile desde el estallido social, incluso desde antes, porque representa esa política de no intervención que siempre se la saltan por alto los países desarrollados y que no quieren aceptar, y que deberían de dejarnos vivir en paz a quienes queremos vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Thank you. China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de de vuelta, y la canción que acaban de escuchar es Víctor Jara, propuesta por mi compa Yeruba, y ya casi estamos al final de este podcast. Como siguiente pregunta o como siguiente hilo de conversación, ¿sí me puedes comentar en qué estás ahorita involucrado? ¿Cuáles son tus planes? ¿O te fuiste para estudiar un posgrado? ¿Ya lo terminaste? Entonces, ¿cuál es tu siguiente plan? También la cuestión de la movilización, si todavía estás interesado o estás involucrado en algún proyecto colectivo con algunos compas de allá, tuyos, no sé, todas esas cuestiones, estaría chido que la mencionaras. Sí, en efecto, yo estaba estudiando acá, todavía tengo hasta marzo del próximo año para con mi visa de estudiante, pero estoy en espera de mi título. Ya hice la defensa de mi tesis, ya tengo la aprobación por parte de la Universidad de Chile. Entonces ahora me he estado enfocando en el estudio de la metodología cuantitativa a través de la programación en R. Me ha gustado sin darme cuenta de que mezclaba dos de mis intereses, que era la programación, el lenguaje de programación y el análisis de datos para las ciencias sociales. Entonces esto era algo nuevo para mí, no sabía que lo iba a descubrir, no sabía que me iba a gustar, y de modo que ahora me estoy enfocando en capacitarme en ello a través de distintos cursos, y mi objetivo actualmente es continuar estudiando. Mi pretensión es seguir estudiando un doctorado, pero en sociología. Quizás no aquí, pero esa es mi pretensión a nivel académico y hasta cierto punto también profesional, porque quisiera dedicarme a la docencia, pero en el nivel superior. Y actualmente estamos formando grupos, estamos formando asambleas, cabildos, organizándonos. Ahora estamos en la asamblea del Parque San Borja, con personas que tienen bastantes buenas ideas para ayudar, para movilizarse, para integrarse en el ejercicio de la política. Estamos viendo de qué otras maneras se puede gestionar todo este proceso de las nuevas elecciones para candidatos en la construcción de la nueva constitución. Y cada vez van saliendo más ideas y más grupos de distintas comunas, de distintos lugares y regiones, y yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque finalmente todo va a coincidir en algo positivo, y esto a mí me ha llegado a tocar también, porque yo me he comenzado a agregar, a pesar de que yo no soy chileno, pero también me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho y he estado al tanto de todo este proceso para ver de qué manera puedo ayudar y de qué manera puedo aportar en base a mi experiencia en México, y hacer los contrastes que puedan servir para algo. Y en la cuestión social, ¿no tienes un grupo de...? El otro día te vi en las redes sociales que también lees poesía. ¿O qué ejercicio haces? Sí, tenemos una variedad de proyectos por acá. Yo leo poesía, yo escribo poesía, leo en un espacio que tenemos por acá cerca, también música, hacemos un poco de no sé ni cómo se podría definir a este género, es una mezcla, es una fusión entre folclore y a la música alternativa, un poco de electrónica, con mi amigo Camilo, a veces se nos une Manuel. Son amistades que conocí acá en el último par de años y que también tenemos un espacio abierto, porque cuando hay eventos, cuando se puedan hacer eventos, creo que el espacio está adecuado como para que tomen la palabra, escriban, reciten poesía, reciten algún cuento, un espacio multicultural. Ah, mira, qué chingón. Pues a ver cuándo se me da la oportunidad de irte a visitar, y seguro estaremos ahí compartiendo algunas vivencias y experiencias. Bien, te comento, Pepe, Yeruba, bueno, te conozco como Pepe también. Fíjate que este programa, bueno, la radio surge por la necesidad, pues, de darle voz a una contracultura, que es la punk. Tú conoces muchos compañeros míos aquí, camaradas de Acapulco, que todos se reivindican como punks. La parte organizativa de esta radio es el colectivo Algarada Punks. Dentro de este colectivo tenemos diversas actividades. Bueno, las dos principales es la radio, en la que estamos ahorita, y ya vio la luz un proyecto llamado La Peste. Esta es una casa editorial en donde vamos a editar algunos pequeños textos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la edición de textos. Y te hago la invitación, si tienes algunos textos ahí, algunos poemas, algo que quieras publicar, pues tengas la confianza y nosotros acá con todo gusto te lo publicamos en México. Bien, Pepe, ¿alguna canción? ¿Otra rolita que quieras escuchar? Sí, claro. Y antes te agradezco la invitación para la editorial y con todo gusto te enviaré algo que espero sea digno de ser publicado. La siguiente canción es de Anarquía Tropical y se llama Prende la Mecha. Esta agrupación es originaria de Santiago de Chile y ha servido como manera de movilizarse más alegremente, como de manera de protesta, pero también jovial, no únicamente de sonidos que puedan ser monótonos, sino la alegría de la cumbia, pero a partir de la disidencia. Muy bien, buena banda. De hecho, si me das chance, se la queremos dedicar a todos esos que sufrieron sufrieron la represión viva, ¿no? Y perdieron un ojo en las movilizaciones de Chile. De hecho, un miembro de esta banda de Anarquía Tropical, que es una de mis bandas favoritas también, perdió un ojo en una represión. Pero bueno, le dejamos la canción. Grita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que

Estamos con mi amigo Yeruba desde Santiago de Chile y nos está explicando, nos está contando las experiencias que ha tenido pues con esos cambios, ¿no? Cambios sociales y esta movilización que se ha venido llevando a cabo. Y Yeruba, ¿qué onda con la pandemia? ¿Cómo está el contexto? ¿Cómo está el panorama en referente a la pandemia? ¿Cómo se mide los contagios? No sé si aquí en México, por ejemplo, se están midiendo por el semáforo. Semáforo rojo es casi el pico, ¿no? El pico de contagio. El semáforo anaranjado también así como que bajaron los contagios, pero pues hay personas que todavía, los hospitales todavía están llenos. Y el amarillo es cuando ya bajan los contagios, ya no hay tantos enfermos en los hospitales, y así hasta llegar al semáforo rojo. Aquí, por ejemplo, como bien ya sabes, en México se suspendieron las escuelas. Se dijo que no se va a regresar a las aulas hasta que esté en semáforo verde. ¿Cómo está la cuestión de Chile? Esa relación que hay con el estallido social y con lo que es la pandemia. En Chile actualmente se vive una situación, yo diría, más controlada que en México, con aproximadamente 500.000 contagios, 520 y 14.000 personas que han fallecido por causas del COVID. Y en cuanto a cómo se lleva a cabo la pandemia, el gobierno ha tomado la medida de poner fases para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de las comunas de Santiago. Las comunas son parecidas a, digamos, a colonias en México. Entonces, acá en la región metropolitana, se determina en base al número de contagios si puede o no pasar a la siguiente fase determinada comuna. Por ejemplo, acá en Santiago Centro ya estamos en la tercera fase. Son cinco. La primera es la fase de cuarentena, en donde no se permite salir a menos que se tenga un permiso para estar en la calle. Y el toque de queda, que está vigente de las 11 a las 5, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. La siguiente fase es la fase de transición, me parece, en la cual ya se puede salir a la calle, pero no los fines de semana. Los fines de semana todavía sigue vigente el toque de queda. En la tercera fase, que es donde estamos acá actualmente, se puede salir a la calle cualquier día de la semana, incluso los fines, pero no se puede estar en la calle después de las 11 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda, ni tampoco se puede visitar a una comuna que esté en fase de cuarentena, a no ser que se tenga un permiso especial. Y suelen haber controles en la calle. Los primeros días de la pandemia lo vimos como más rígido el control, porque habían retenes de policía inspeccionando los permisos afuera de Santiago. Al momento de querer dejar la región, habían controles también al ingresar, entonces hubo bastantes detenidos en un principio. Actualmente ya se ha relajado bastante, ya se puede salir en esta fase en la que estamos, ya se puede salir a tomar a bares, en las bares que tengan terraza, ya se puede ir a los parques, ya se puede ordenar comida para llevar, no se puede atender dentro de los locales, pero en la siguiente fase ya se va a poder y se van a abrir los cines también con un 50% de su capacidad. No se sabe todavía cuándo se va a pasar a la siguiente, pero que es la fase de apertura inicial, pero se ve como que hay un buen pronóstico, ya que el número de casos no asciende a más de 1.500 diarios y hay cada vez menos muertes. Sin embargo, no ha habido como una medida de control total como se hizo en los países europeos, en donde sí hubo rebrotes. Acá, no sé, me extraña un poco que las medidas que se han tomado, que me parecen que no han sido suficientes, de momento no ha habido un rebrote tan grande como en otros países. Y me preocupa un poco porque no sé si a partir de las manifestaciones, de las multitudes, pueda llegarse a culpar a las marchas, a las manifestaciones, como el catalizador de un nuevo rebrote. Y yo espero que no. Pues bueno, esperemos si no. se escucha un panorama muy alentador. Y digo, a diferencia de México, te digo, aquí el semáforo epidemiológico, no sé si lo dije bien, pues lo determina pues por los colores. Aquí en Guerrero, hoy precisamente se están llevando nuevas normas, nuevas indicaciones, un poco más ya, con más restricciones. Por ejemplo, hasta las 12 de la noche ya no puede haber ningún carro en la vía pública. O sea, la gente no puede estar en la calle, pues. Los bares igual, como pasa en Chile, aquí es lo mismo, solamente que te aterras. Los gimnasios cerraron, a no ser que sea un gimnasio al aire libre, pero todavía nos mantenemos en el semáforo naranja. Pues ya ves la economía, como Guerrero, como principalmente Acapulco, no puede estar pues sin asistencia turística, pues, porque principalmente es la cuestión económica. Pero bueno, Pepe, yo creo que llegamos al final de esta charla. Te quiero agradecer profundamente por tomarte tu tiempo y estar aquí conectado mediante el programa de Numbr. Numbr es un programa, es un software libre que nos permite tener una comunicación muy clara, donde podemos grabar y donde podemos pues tener una charla muy amena. Quiero agradecerte profundamente y pues mandarte un abrazo enorme pues por esta charla, que estuvo bien informativa, porque la verdad yo no conocía ciertos puntos, no me quedaban claros de lo que estaba pasando en Chile, y con tu vivencia que estás por allá, pues me aclaro un poco más. ¿Algún comentario final, Pepe? ¿Algún contacto que tengas? Sí, claro, y antes agradecerte a ti por la invitación y a las personas que nos están escuchando, y ojalá les haya servido este panorama que hemos intentado vincular también con el panorama mexicano, esta comparativa que siempre nace cuando uno se va a otro país y trata de vincular su experiencia previa con la nueva experiencia que está adquiriendo, y espero nos haya servido a todas las personas para hacer una reflexión sobre lo que estamos pasando, la sociedad en la que estamos viviendo, las injusticias, las desigualdades, y tratar de ponerle un alto definitivamente a todo esto. Y sí, mi contacto, me encuentran en, tengo un blog que se llama mentescriticas.wordpress.com. Ahí escribo ocasionalmente sobre temas de sociología, de política, de noticias. ¿Y algún contacto de correo electrónico? Sí, me pueden contactar a gerubarain@gmail.com. Excelente, carnal. De todas maneras, en la descripción de este programa lo vamos a dejar para que la banda pueda tener más visible sus redes. Pepe, llegamos al final. Muchas gracias. Quisiera mandar algunos saludos. Quiero saludar a todos mis compas que han escuchado Algarada Radio, los buenos comentarios que nos han hecho, también a los camaradas que han compartido en sus redes sociales estas emisiones. Como bien saben, Algarada Radio se edita y se aloja en una página llamada Internet Archive. Desde ahí se copia el link y es donde pueden escucharlo. Pepe, ¿alguna canción para cerrar este programa? Sí, yo tengo una canción. Quiero presentarles la canción que se llama El baile del Collaruna. Que esta canción es de Pascuala Yavaca. Y está dedicada a las personas que abandonan su lugar natal, su familia, para buscar trabajo, para buscar mejores condiciones, a través de una lírica sumamente poética, sumamente agradable, que sirve para recordar que al abandonar un lugar no abandonas tu esencia, sino que llevas todo tu origen, todo tu misticismo, que lo llevas a donde quiera que vas, y siempre estará contigo envolviéndote y llevando todo eso a las personas nuevas que te encuentras. Muy bien, Pepe, gracias. Saludos y espero les guste la canción.